y lo vuelvo a largar para que comience el segundo, che. Así que quedaría el podcast. El primero se quedaría como Rock Uruguayo del Año del Pedo, una sección que teníamos de 2020 y que habíamos olvidado, che. Nos acordamos el otro día escuchando una emisión vieja. Che, está medio frío, ¿no? Nubloso y tormentoso, che. Y se aproxima a velocidad de la luz el fin de semana, che. O mejor dicho, ya estamos en el fin de semana, ¿no? ¿Quién dijo que era viernes? Sábado hoy, ¿no? Che, estuve bajando música uruguaya, ¿viste? Eso era para ponernos al tanto del rock de los 60, de la música uruguaya. Pero, ¿para qué voy a poner un audio del Bojo que no sé lo que dice acá? Eso que dice Clementino de la psicogenealogía, sí, es una disciplina, sí, viste, un poco más esotérica que científica, pero en una investigación, yo eso lo he ido aprendiendo con el tiempo y con alguna lectura, todo vale, viste, hasta un sueño. Obviamente que después hay que corroborarlo, cotejarlo con documentos o testimonios fidedignos para llegar a la verdad, pero como base cualquier fuente sirve, cualquier elemento que permita dirigir o redirigir una investigación es válido. O sea que sí, viste, yo también, viste, es decir, después de que me profundicé un poco en temas de la investigación familiar, como que todos los recuerdos, los sentimientos, muchas cosas, los lugares, ¿viste? Se te vienen, ¿viste? Quizá porque uno esté, como dijo el viejo Mujica, ¿no? Ya más cerca del cajón que de otra cosa, pero... Una reflexión interesante, ¿viste? Marinera encantada, viene un viento inventor de avenidas, viene un cerro patrón de miradas que va hundiéndose allí en la bahía. Vienen sueños, vienen pueblos con su voz de boliches y grillos, vienen soles de ropa tendida, ciudadelas de muros heridos, preguntando qué fue de la vida. Vienen cielos, vienen fuegos, viene a amar este Montevideo. Viene a amar este Montevideo. Vienen los sombreros llenos de tranvías, vienen los tambores llenos de glicina, vienen las sirenas, la radio prendida y en medio del temporal viene un tango en un estuche de malvón a llorar porque ha perdido una ciudad. Viene a amar a este Montevideo. Viene a amar a este Montevideo. Vienen navidades, gorriones antiguos, cantores de carnaval, esos techos de rambla infinita, esas voces con techos de nada. Todo viene hasta mansa bahía, mar de fondo de nuestras palabras. Viene, duele, cae en la hondura de cada soledad. Viene a amar. Montevideo. Viene mar, viene mar, viene mar, desde Montevideo. Viene mar, viene mar, viene mar, desde Montevideo. Viene mar, viene mar, viene mar, desde Montevideo. Como los sueños. Salada mezcla del empalme, ¿viste? De Mauricio Ubal, una canción de Montevideo. Ahí está, del álbum de Carlos Vidal, del año del pedo también. Lo acreditamos y nos confiamos. Igual el tiempo se nos va. Ya que el Bosco hablaba del tiempo. Caliente de la que ya no estoy. Acostumbrados, pases de manos, mueven el suelo. El más pintado. Y entre quebrantos, risas y espantos, camina el día hacia otro más. Y nos quedamos como estampados, esperando verla pasar. Sin darnos cuenta, se vuelve viento, nos hacen quejar. Y así marchamos. Después tengo que decirle el nombre de esa canción de Carlos Vidal, che, el amigo del jugo, che, Gavilán, el amigo del jugo estuvo acá en 2001, nunca más volvió. Del disco Carlos Vidal y la Fragua, che, que se llamaba Son Nuestros Hijos. Está este candombazo, 1992. Si sí, está escuchando el cango, se está haciendo una fiesta, pero el cango debe estar tocando en algún, en alguna, ¿cómo se dice? En alguna boat. El otro día hablamos de Carlos Vidal, decíamos que es un músico formidable, ¿no? Después leí con detalle, lo tengo ahí para leerles, a ver si no se chinga, a ver si lo dejé guardado, quiero decir. El perfil de Carlos Vidal, che. Tengo un poco de eco, para ver si lo guardé, yo creo que lo guardé. ¿Dónde está? Para leérselos a ustedes. No lo guardé. Bueno, está, no lo guardé. Y además tengo que actualizar la info medioambiental, che, por si llega a estar escuchando Francisco. Tengo noticias de lo del medio ambiente, no son buenas, como siempre. Les dije, estuve descargando música uruguaya que teníamos en algún momento y la perdimos en los sucesivos formateos, che. ¿Viste? Ese disco lo vamos a repasar hoy con otras canciones que quedaron ahí para atrás. De Carlos Vidal y La Fragua, Son Nuestros Hijos, de 1992. Seguimos pasando música rock, música popular uruguaya de hace años, de hace bastantes años. Mirá esta versión que encontré de la mejor voz del Uruguay, según mi humilde opinión, ¿no? La canción es linda también, pero la voz, mirá. Ahora que empezó a escuchar Midland. Expreso Horizonte, Laura Canora. Hace un frío de novela, los rieles se blanquean, la gente se demora, ahí viene el sol. Laura Canoura con el Jaime, che. Hoy fue sábado todo el día. Hoy a mediodía, ¿qué habrá pasado, che, en el medio tanque de Salón El Mástil? Te vamos a contar de la esquina del templo donde se encuentra el Salón El Mástil. Productos de almacén, bebidas, productos de limpieza, regalería, loterías y quinielas, recargas de tarjeta STM y obviamente que contás con las más ricas golosinas. Y los sábados, medio tanque prendido de corazón aguatero. Acercate a este salón de linaje aguatero que junto a nuestros amigos y clientes vamos a seguir creciendo. Nuestro Instagram es @salon.elmastil y nuestro celular es el 092-606-585. Estamos en Enriqueta Conte y Riqué 1400, obviamente en la esquina del Club Aguada. Mi nombre es Sara Méndez. Cuando mi hijo Simón tenía apenas 20 días, fue arrancado de mis brazos. Hasta hoy no lo he podido encontrar. La ley de caducidad me impide investigar. Mi corazón me dice que Simón está con vida. Usted, este domingo, ¿me ayudará a encontrar a mi hijo? Es un nuevo invierno. 20 years ago, I participated in a war on terror. And today, I'm having to come to terms with the realization that I was the terrorist. Ha costado, pero finalmente se le está cayendo la careta a Estados Unidos. Nadie puede pensar a estas alturas que los miles de operaciones militares de todo tipo y guerras por todo el planeta durante las últimas décadas fueron con el objetivo de democratizar. Nadie puede pensar a estas alturas que todo el sufrimiento provocado fue para llevar la libertad por el mundo. Ni siquiera los veteranos del ejército estadounidense pueden pensar algo así. Todas sabemos ya que Estados Unidos son los verdaderos terroristas, que durante más de medio siglo han provocado el caos por el mundo para poder dominarlo, que su único objetivo es ser los amos del planeta, y para ello han realizado las prácticas más inhumanas de nuestra historia. Como lanzar dos bombas atómicas sobre población civil, o napalm, fósforo blanco o cualquier otra herramienta de matar en la que son expertos. Estados Unidos nació hace 250 años, y 229 se los ha pasado en guerra. El 90% de su existencia la ha dedicado a matar, para ser los amos del planeta. Y al mismo tiempo ha dedicado esfuerzos gigantescos a crear el relato opuesto, a venderse al mundo como los auténticos héroes americanos. Pero ni el control casi total de los medios de comunicación o el cine pueden seguir manteniendo el relato de que Estados Unidos es el salvador del mundo. A estas alturas, el que no lo sabe es porque no quiere. Estados Unidos son los verdaderos terroristas. Empalme FM. Cero Riga. Palme FM, buena música desde Los Palmares, Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Luego de labios y de romper tantas promesas, volvieron a encontrarse en el salón, mirándose en los ojos la tristeza. Ahogaron los recuerdos, sonriendo sin razón. Ellos se defendieron en la distancia, sin quemar cartas ni fotos, por respeto, por perdón. Ella guarda de él un amuleto, él conserva un collar olvidado en el respaldo de un sillón, en el respaldo de un sillón. Caminando por la playa, una noche de calor, se dijeron tantas cosas, ocultándose el amor. Al llegar las vacaciones, pasajes marcados hacia el mar, las valijas selladas de pasiones, con destinos cambiados partirán. No se preguntan qué han hecho, no se preguntan qué es lo que harán. En verano los helados y los mosquitos son buenos temas para conversar y caminar, para conversar. Caminando por la playa, una noche de calor, se dijeron tantas cosas, ocultándose el amor. Che, viste qué buenas canciones está pasando en una emisión totalmente sorpresiva, Le Palme. Laura Canoura, Noche de Calor. ¿De qué calor? Caminando por la playa. Qué buena música, dice este mensaje. Sin duda, ¿es en el empalme o no es en ningún lado? Los audios sorpresivos que están saliendo de amargar. Una noche de calor. Nada tibios. Se dijeron tantas cosas, ocultándose el amor. Caminando por la playa. Una noche de calor. Se dijeron tantas cosas. A esta gente me da vergüenza. Me da vergüenza porque todavía tengo grabado en la memoria haber escuchado a Wilson Ferreira Lunate hablando sobre Roslick. Eso no se me borra más. He oído por ahí que el doctor Roslick habría muerto a consecuencia de un homicidio culposo. Como si hubiera muerto porque alguien demoró en apretar los frenos o viajaba a excesiva velocidad, cuando los propios elementos de autos demuestran que Roslick murió con los pulmones llenos de líquidos inmundos y el estómago lleno de líquidos inmundos, y ustedes saben cuál es el método repugnante y trágico que se usa para que ello ocurra. Y con el hígado estallado, y pregúntenle a un médico lo que hay que hacerle a un hombre para que su hígado estalle. Y dicen que otro será procesado por omisión. Por omisión. ¿Cómo omisión? ¿Omisión de qué? ¿Y dónde quedan los médicos que calculan cuánto aguanta un hombre antes de morir? Y además se equivocan. Y además se equivocan. ¿Y dónde quedan los médicos? ¿Y dónde quedan los médicos? Que mienten, que mienten. Y certifican falsedades. En un país donde alguien roba una yunta de gallinas y al otro día ve su fotografía publicada de frente y de perfil en los diarios. En un país donde yo declaré un día ante una comisión del Congreso de los Estados Unidos pidiendo no se continuara con la asistencia militar al gobierno uruguayo por su triste récord en materia de derechos humanos. Y al otro día vi también mi fotografía de frente y de perfil en las páginas de los diarios reclamándose mi captura por los delitos más horrendos que ustedes pueden imaginarse. ¿Dónde están las fotografías de frente o de perfil de los asesinos de Rolik? Empalme FM. No es un invierno más, esto es un nuevo invierno, aunque creas que no está. Igual sigo oyendo. Reciente del Uruguay, o sea del 85 para adelante, ¿no? Sally Spectra, Ahuyentando el Miedo, que es la canción de Cero, ¿no? Suena bien el empalme, dice, y siempre surgen novedades. Un tema light, un tema crudo, un tema crudo, un tema light. Y así la va llevando, ¿viste? El otro día escuchamos esta, che, de Antagónica. Si podés escucharme, la situación es así. No me importa ni un poco lo que pensás de mí. Bien, pero no podés estar bien, y todo esto es tan bien. la dosis de un calmante cerebral, la búsqueda infinita de poder celebrar. Si quieres, escúchame. Puedo hacerte sentir que todo se derrumba y vuelve a resurgir. Yo quiero estar bien, como me gusta estar bien. Y todo esto es también una dosis de locura, la dosis de un calmante cerebral, la búsqueda infinita de poder celebrar. Antagónica, antagónica, si podés, si podés. Esta estuvo en la emisión un poco light también de hace menos de una semana, ¿no? Pero bien entretenida estuvo. Hoy está un poquito más punitiva porque surge un audio que nadie esperaba que surgiera, ¿no? Ese audio de Wilson Ferreira, ¿viste? Está de amargar, ¿no? Yo no lo conocía, la verdad. Y eso que he escuchado bastante de todo, ¿no? Pero no lo conocía. El que lo subió, la pegó. Después voy a ver quién lo subió. A ver qué más tiene. Che, ¿cuál es la actualización del medio ambiente? Desde que Francisco está recuperándose, pero sin estar todavía 100%, hemos perdido las actualizaciones medioambientales. Yo fui ahora al zumbido de Che Guevara. Y los titulares dice así: así fue la charla sobre hidrógeno verde y el proyecto HIF Global en Paysandú con expositores argentinos y uruguayos. Seguro, ya quedó, parece, la denominación hidrógeno verde, ¿no? Los nombres engañosos, ¿no? Hubo sí una charla, yo no la miré porque soy anti-charla, yo, ¿viste? Soy de los fogones y el intercambio cultural nomás, ¿viste? Pero parece que estuvo interesante, estuvo Bacheta, estuvo Viña. Y el auditorio, dice, el auditorio Arturo Illia en Concepción del Uruguay fue sede de una charla y debate con especialistas de Argentina y Uruguay que analizaron los impactos ambientales y económicos del proyecto, este que les nombré, el del combustible sintético de Paysandú, que es una mierda, ¿no? Los otros titulares dicen sí, yo les recomiendo que visiten ustedes el Zumbido, ¿no? Que es un sitio web, elzumbido.com, pongan así. Otro titular dice, la metamorfosis del proyecto de HIF Global en Uruguay. Claro, porque cómo lo van modificando para, una vez que los descubrieron, dicen cualquier cosa para que la gente no les rompa las pelotas, ¿no? Y en otro titular dice, preocupación por denuncias por hostigamiento contra defensores de la Laguna del Cisne, que es una cosa bien de Uruguay, ¿no? Aquel que reclama o protesta o se manifiesta, lo amenazan, ¿viste? Es típico del Uruguay eso, y no solo del Uruguay. Más abajo otro titular dice, Che Guevara, viento de cambio en la ubicación de la planta de HIF en Paysandú. Esto es una cortina de humo, me parece, ¿viste? Como para andar a saber qué mierda, ¿viste? Si te cagan acá o te cagan allá, pero te cagan de todas formas. Otro titular, razones científicas para suspender las prospecciones sísmicas en el mar. Que es otro tema grave, ¿no? Y bueno, y hay varios títulos más si ustedes quieren para actualizarse, ya que el empalme está un poco remolón, porque sus asesores medioambientales están con problemas de salud. Para que se actualicen de qué es lo que está pasando con la mierda del hidrógeno verde en Uruguay o de cualquier otra mierda. Empalme FM.

cuando escuchamos esta canción de Diego Sosa, Recuerdo del Parque, estuvimos hablando de esa parrilla que está frente al mercado en Paysandú, que tiene al mejor asador del mundo o del Río de la Plata. Bueno, si ustedes andan en la ciudad sanducera, vayan ahí, frente al mercado. Está la parrilla que no me acuerdo el nombre, está, pregunte por el ñoque, que le haga vuelta y vuelta, ahí un costillar. Si no, si andan en Montevideo, vayan al kiosco El Mástil, che, que es lo mismo. Hoy te vamos a contar de la esquina del templo donde se encuentra el Salón El Mástil. Productos de almacén, bebidas, productos de limpieza, regalería, loterías y quinielas, recargas de tarjeta STM y obviamente que contás con las más ricas golosinas. Y los sábados, medio tanque prendido de corazón aguatero. Acercate a este salón de linaje aguatero que junto a nuestros amigos y clientes vamos a seguir creciendo. Nuestro Instagram es @salon.elmastil y nuestro celular es el 092-606-585. Estamos en Enriqueta Conte y Riqué 1400, obviamente en la esquina del Club Aguada. Nosotros salimos en una nave de RPM el otro fin de semana, hace dos fines de semana atrás. A Sal si puede, che. 80 y 80. Anduvo perfecta la nave. Me hace acordar de vos. Y ahora tenemos que hacer en unos días más algunos viajes a Paysandú y a Montevideo, che, para pasar por el kiosco El Mástil y también pasar por la parrilla esta del ñoqui, che. Cuando vayamos a Montevideo, seguramente Sarís va a poner en el medio tanque del día sábado a mediodía esta rara canción, que es una canción a Montevideo pero cantada por varios artistas. Mira, ¿vos la conocés? Uno. Yo no me canto la primera, después garroneo. Bueno, chicos, vamos. Arriba. Con su voz marinera encantada, viene un viento inventor de avenidas, viene un cerro patrón de miradas, que va hundiéndose allí en la bahía. Vienen sueños, vienen pueblos. Con su voz de boliches y grillos, vienen soles de ropa tendida. Ciudadela de muros heridos, preguntando qué fue de la vida. Vienen cielo, vienen fuego. Viene mar, viene mar, viene mar, este Montevideo. Viene mar, viene mar, viene mar, este Montevideo. ¿Viste esa versión? Yo no la conocía, che. Está el Negro Rada, entre otros, ahí. Y es la canción de Mauricio Ubal, que se llama así, Canción a Montevideo, ¿no? Ah, creo que se hizo por los 300 años de la Ciudadela. Vienen las sirenas, la radio prendida. Y en medio del temporal viene un tango en un estuche de Malbón a llorar porque ha perdido una ciudad. Viene a mar, viene a mar, viene a mar, este Montevideo. Montevideo. Vienen navidades, gorriones antiguos, cantores de carnaval. Esos techos de rambla infinita, esas voces con techos de nada. Todo viene a esta mansa bahía, mar de fondo de nuestras palabras. Cambian las voces de las personas a medida que avanza la edad, noche. Viene mar, Viste que ahí está Mauricio Ubal también, pero como lo que lo escuché más apagado, ¿no? Está escuchable la canción, pero yo prefiero la original, que es esta, ¿no? Que ya escuchamos y la vamos a volver a escuchar. Una canción a Montevideo, Mauricio Ubal. Con su voz marinera encantada. ¿Viste? ¿Te das cuenta? Mucho más viva la voz. De avenidas. Está, era más joven el tipo, ¿no? La canción es del mismo. Que va hundiéndose allí en la bahía. Vienen. Es un candombazo. Sueños. Para la Tere que está escuchando ahí en Santiago de Chile y la Coni en la zona metropolitana. Así es el ritmo uruguayo, el candombazo. Ciudadela de muros heridos, preguntando qué fue de la vida. Vienen cielos, vienen fuegos, viene a mar, viene a mar. Montevideo. Viene a mar, viene a mar a este Montevideo. La Tere, que es un amago bárbaro de visitarnos hace un año ya, ¿no? Y dice, pero ahí hace mucho calor, mejor vamos a Paraguay. Vienen las sirenas. La radio prendida. Esquivaron 45 y agarraron 55. Mirá. Ah, esta parte me encanta, che. Esta es una señora, Tere. Y a vos, Connie. Es una señora. Creo que ya falleció. Es una voz icónica del Uruguay. Una señora con raíces afro. Se llamó Lágrima Ríos. Lo que nadie sabe es que un humilde locutor de una radio la entrevistó acá en la vieja radio del Pachecato. ¿Ustedes sabían eso? Guardo solo la memoria, que es frágil, porque no, que si está la grabación, anda a saber quién la tiene. Era 1980, 81, 82, quizás 81. La señora Lágrima Ríos, che, visitó la radio del Pachecato. Mirá, cuando, cada vez que escucho esta parte me acuerdo de esa canción, de esa instancia. En un estuche de malvón, a llorar porque ha perdido una ciudad. Viene a amar, viene a amar, viene a amar a este Montevideo. Viene a amar, viene a amar, viene a amar a este Montevideo. Bueno, yo creo que estuvo bien esa incursión, primero por el rock del año del pedo del Uruguay, un día sábado, una emisión que para que escuche la guanaca, es el peor día de la radio, ¿no? Pero nosotros hacemos cualquier cosa, cualquier día, y como después queda la posibilidad de volver a escucharlo, a través de la grabación subida a Internet Archive, el Empalme Radio Rock, ¿quién te dice que no juntemos dos más? Che, y vamos a ir cerrando este tramo con un nuevo podcast. Luego del adiós y de romper tantas promesas, volvieron a encontrarse en el salón, mirándose en los ojos la tristeza, ahogaron los recuerdos, sonriendo sin razón. Ellos se defendieron en la distancia, sin quemar cartas ni fotos, un respeto por perdón. Ella guarda de él un amuleto, él conserva un collar olvidado en el respaldo de un sillón, en el respaldo de un sillón. Caminando por la playa, una noche de calor, se dijeron tantas cosas, ocultándose el amor. Sus viajes marcados hacia el mar, las valijas selladas de pasiones, con destinos cambiados partirán. No se preguntan qué han hecho, no se preguntan qué es lo que harán. En verano los helados y los mosquitos son buenos temas para conversar y caminar, para conversar. Caminando por la playa, una noche de calor, se dijeron tantas cosas. Para mí es la mejor voz de Uruguay. Bueno, no sé si Lágrima Ríos o Laura Canobra, las dos mejores voces. Dice, yo voy llegando, pero acá no hace ningún calor. El pekinés cenó. Pobrecito, los perritos por lo menos pudieron comer hoy, che. Caminando por la playa, una noche de calor. Una noche de calor. La Tere esquivó el Uruguay porque hacía mucho calor y fue a Paraguay. Cerrar este segundo podcast ahora, viste,